La Facultad de Ciencias Sociales te invita a un paseo por el aire de la radio. Un recorrido por las aulas y los barrios. Una hora para conocer la realidad desde distintas miradas. El Puente, un espacio para descubrir. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenida. Hoy empezamos de una manera inusual con un tema, el tema musical Lo que sangra. Estamos escuchando hoy en la apertura de este programa número 299. Ya llegamos al final casi del año, al final de este ciclo del puente. Como les decíamos el programa pasado, el martes que viene vamos a hacer el último programa del año, el número 300. ¿Quién lo hubiera dicho? 6 años al aire de esta radio, haciendo radio junto con las organizaciones sociales desde la Secretaría de Extensión de la Facultad. Hacemos este espacio todas las semanas que venimos sosteniendo junto al trabajo desde la Facultad de Ciencias Sociales. Y también nos acompañan muchas radios en este trayecto, en este construir puentes. Especialmente vamos a saludar a Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Les agradecemos año a año por acompañarnos y por seguir compartiendo este espacio radial. También al Sistema Integrado de Radios de la Universidad Nacional de Entre Ríos, a Guadalupe Colombo y a todos los compañeros que están en cada uno de las radios de la universidad, a los amigos de la Asamblea de Juan B. Justo y Corrientes, a Ricardo, a Mini, a todos los compañeros, especialmente también a Daniel Zambrana, a José Cepaz, FM Tincunaco, que también nos acompaña en este Extender Puentes, y a todas las que están ahí del otro lado, les agradecemos muchísimo. Y ya saben, si quieren comunicarse con nosotros, pueden hacerlo al mail, que es elpuente@sociales.ua.ar, también por facebook.com/elpuenteradio, o también por Twitter, @elpuenteradio. Este programa lo vamos a dedicar a nuestra compañera Bárbara Labecki. Hoy, 22 de noviembre, está cumpliendo años. Así que le mandamos un beso grande, la queremos mucho, la abrazamos desde acá y vamos después a juntarnos y a festejar. Y le dedicamos el primer tema que vamos a comenzar en este puente, Miss Bolivia, el tema Loca. Ya no disfruto de tu compañía, no quiero verte más de un solo día. Me cansé de que te quejes y que siempre digas que eres mi dueño, yo soy solo mía. Llegaste a pensar que me tendrías, por más que lo intentaras no lo lograrías. Practicas el amor como toma y esa idea no aplica. ¿Lo entiendes? Lo digo con rima. En la pista me di cuenta que me reía, bailaba sola o con mis amigas. No viniste porque te aburrirías, no pares de moverme con cualquier melodía. Estaba iluminada

que bueno, encontrarla a ella fue como un oasis, así que cuando la conocí le dije, a donde vayas te sigo, y acá bueno. Estoy hace 4 años, bueno, con ella y un montón de compañeras que también son súper valiosas, que trabajan un montón. Tenemos a Luli Moreno acá en Capital, que también es una compañeraza, a María en José Cepaz, a Lucha y a Cari en Oculta. Estamos también con Sandra Chaparro y yo, que vamos a González Catán en Matanza. Estamos acá en Capital, en Once, ahí en Hipólito Yrigoyen 2342, que tenemos un local. Sí. Y bueno, también en otras provincias, estamos como en 10 provincias, en Mendoza, en Chaco, en Corrientes. Y bueno, es impresionante cuando empezás este camino, ¿no? Como te das cuenta de la cantidad de mujeres que hay trabajando solidariamente unas con otras, colectivamente. Y bueno, es el gran desafío, ¿no? De derribar este mito de que las mujeres no nos llevamos bien. Y todas esas cosas que realmente en este camino uno se da cuenta que es una fantasía, algo impuesto, porque después en la práctica uno se da cuenta que no es así, ¿no? Claro, claro. Sí, sí, que estamos todas la una para la otra y trabajando un montón, ¿no? No solo mi organización, sino un montón de organizaciones hermanas que trabajan en red y bueno. ¿Y qué trabajos están desarrollando? ¿Qué actividades se están proponiendo? Mira, en todos los territorios, o sea, nuestra organización particularmente tiene como este desafío de tener, digamos, enfrentar todo lo que nos pasa en la vida, pero todo atravesado por el género. Y bueno, desde ese lugar nos movemos, digamos, hacemos de todo tipo de actividades, desde el cursos, no sé, merendero, yoga, depende del territorio, como que cada una va construyendo según las necesidades y las ganas de las compañeras, pero bueno, o sea, propuestas sobran, claro. Poca plata, pero mucho recurso humano, muchas ganas, claro. Así que... Y ahora para esta semana, que este viernes es el 25 de noviembre, ¿están pensando alguna actividad especial, algo particular que están organizando? Bueno, sí, cada territorio fue preparando algo con, digamos, con las mujeres que participan ahí. No sé, tenemos en Oculta, van a cortar la calle, van a hacer una especie de festival ahí con toda la gente del barrio. En Matanza van a estar el sábado, eso va a ser el domingo en Oculta, y el sábado van a estar las compañeras en la Plaza de Catán también concientizando, hablando con toda, digamos, la comunidad, porque no, esto no es un tema de mujeres, es un tema que nos atraviesa a toda la sociedad. Yo siempre digo que las muchas mujeres o sea, todas las mujeres también somos parte de esta sociedad y llevamos el machismo adentro también. Y de alguna manera somos muchas también victimarias en recuperación, por decirlo de alguna manera. Es un camino largo y difícil que hay que ir construyendo. Sí, pero como que ese espejo de la otra mujer y las charlas y la experiencia y ese caminito que se va armando, bueno, es infinito y enriquecedor. Y bueno, y uno va pudiendo deconstruir un montón de cosas con las que nos criaron, que bueno, pues de repente uno se va planteando si están así, si claro. No, si es lo que yo quiero, si ¿Y qué, es Eugenia, cómo qué, me lo contaron. ¿Qué cosas pensás vos que son las como las más difíciles de cambiar, las que están como más arraigadas y que cuesta de acuerdo a la experiencia que ustedes ven en lo cotidiano, en la colectiva? Y bueno, principalmente muchas veces el desafío entre nosotras es derribar justamente los prejuicios que tenemos para con nosotras mismas, ¿no? Por esta misma crianza que tenemos todos y todas, que es súper machista y patriarcal, ¿no? Y que muchas veces parte de la misma mujer de juzgar a la otra, ¿no? Y bueno, como de construir culturalmente todo eso no es fácil y es como decías vos, ¿no? Es un camino que se recorre día a día, y es hablar no solamente cuando estamos militando, sino también en tu barrio, en tu trabajo, cuando vas al supermercado y estás haciendo una fila, cuando vas a una entrevista de trabajo, o sea, en realidad es en todos los ámbitos, todo el tiempo. Y bueno, es eso, ¿no? Porque claro, lo cultural es como lo que más pesa, y es el gran desafío, ¿no? Educarnos, de repente muchas veces pasa que en lo institucional tenemos hoy en día también, no sé, de repente un político que habla por televisión y te habla de trata de blancas, cuando hace tiempo ya que estamos hablando de trata de personas, ¿no? Y como que, bueno, ahí te das cuenta todo el trabajo enorme que hay por delante, que no es de un día para el otro, no es que una marcha va a cambiar todas las cosas, pero sabemos que también, si miramos para atrás, hemos construido un montón de cosas, hemos logrado cambiar un montón de cosas, hemos conquistado un montón de cosas. Si miramos, por ejemplo, no sé, el tema del femicidio, recién lo tenemos vigente desde el 2012, y esos fueron años y años y años de mujeres trabajando y hablando, y taller y charla, y no, y claro, trabajo, y bueno. Y en estos espacios está bueno sumarse, encontrarse y poder compartir. Por eso, si alguna mujer está escuchándote y tiene ganas de conocer más sobre la colectiva, ¿ustedes tienen alguna página, algún Facebook que puedan visitar? Sí, estamos en Facebook, como la corriente de la colectiva. Ese es como el principal, pero después también están los de todas las provincias. Tenemos la colectiva Mendoza. Después acá también, claro, tenemos la colectiva Matanza, José C. Paz. O sea, si nos buscan en Facebook, ponen la colectiva, nos van a encontrar enseguida. Buenísimo. Bárbara, Eugenia, te agradecemos mucho estos minutos con nosotros. No, soy yo la que les agradezco a ustedes, y vamos para adelante, chicas. Vamos para adelante. Sí. No bajar los brazos. Gracias, Eugenia. Te mandamos un abrazo a vos y a todas las compañeras. Bueno, y nos vemos el viernes en la marcha. Dale, nos vemos el viernes. Un beso enorme. Chau, un beso enorme. Chau, chau. Hablábamos con Eugenia Calatayud, integrante de la corriente La Colectiva. El puente. Una herramienta para conectar muchas realidades. El puente. Por Radio UBA. Y van a haber muchas actividades, principalmente están concentradas en el 25 de noviembre, así que no se pierdan participar del encuentro, de la marcha, un año más y cada vez con más fuerza, más mujeres y hombres sumándose a este grito, a esta voz contra la violencia hacia las mujeres, que también están los niños involucrados, las niñas, los niños y adolescentes. Vamos a escuchar un breve audio sobre el tema de algunos programas de Canal Encuentro y de distintas voces que están dando vueltas sobre el tema de la violencia de género. La violencia consiste en el uso intencional de la fuerza y el poder, real o en grado de amenaza, contra la propia persona, contra otros, contra un grupo o una comunidad, que resulte en lesiones, muerte, daños físicos, psicológicos, deficiencia de desarrollo o privación. Fíjate que dice que la violencia puede ser real o en grado de amenaza. O sea que es violento pegar, tirar de los pelos, lanzar objetos, pero también amenazar a alguien con hacerlo. Y también es violencia agredir a otro con la palabra. En todos los casos, la violencia es un abuso, y hay un abusador y una víctima. Y también, como dirían los Redondos, violencia es mentir. Puede haber violencia de género en cualquier relación, en una pareja, entre padres e hijas, entre hermanos y hermanas, entre amigos y amigas. Incluso se puede aceptar pensando que no solo hay violencia, sino que hay momentos de calma en los que todo está bien. Y no, si hay violencia no está bien, está todo mal. Hay que estar atentos. Los empujones, tirones de pelo, cachetadas, burlas o insultos no son una forma particular de quererse. Son formas de violencia o de maltrato. Si te pega, no te quiere nada. Es un problema social, un problema de todos. Considerar que la violencia forma parte de la vida privada de las parejas es uno de los factores por los cuales muchas veces las víctimas no denuncian su situación. Así que nada de esconder la violencia de género porque es algo privado. No, es un delito. Es algo que va contra los derechos de las mujeres. ¿Estamos? Si te pasa o le pasa a alguien que conoces, hay que hablar, pedir ayuda, no sentirse culpable. A ver si entre todos podemos empezar a hacer una sociedad más justa. Nadie, pero nadie, tiene que ser objeto de violencia o maltrato. Bueno, clarísimo, ¿no? Este audio, de este fragmento del programa de Canal Encuentro sobre violencia, conceptos, definiciones, pero principalmente el hecho de no callar, no sentirse avergonzado sobre el tema. La violencia no es algo solo del ámbito privado, sino que si a uno le pasa, es bueno compartirlo, poder contarlo, hablar con otros, encontrar a alguien de confianza, no tener vergüenza sobre el tema, eso es lo más importante. Y también contar de que le pasa a todo el mundo. Le pasa a distintas personas, le pasa a distintas clases sociales, como siempre decimos. Cada vez escuchamos noticias donde una mujer es violentada o es asesinada en distintos estamentos sociales. No es de exclusivamente de un grupo. Eso es lo que también compartimos con este audio que escuchamos sobre el tema de violencia, y es lo que también compartimos en el curso que dimos para las organizaciones sociales sobre prevención de la violencia de género. Como les habíamos contado, este año terminamos el miércoles pasado con los 5 cursos de capacitación para organizaciones comunitarias, y uno especialmente está dedicado al tema de violencia de género, y una de sus docentes es Lorena Gussetti, quien es trabajadora social, es docente de la carrera de trabajo social y además nos brindó esta capacitación, este taller para las organizaciones. Y ahora estamos en comunicación telefónica, nos brinda unos minutos con nosotros. ¿Qué tal, Lorena? Hola, ¿cómo estás? Bien, gracias por estos minutitos con nosotros para que nos puedas contar un poco en qué consistió el taller, que los talleres, los dos encuentros que estuviste trabajando con las organizaciones en cuanto a estrategias de intervención comunitaria en violencia de género. Mira, ¿qué tal? A nosotras lo que retomamos fue en un primer momento lo que venían trabajando en los otros encuentros, la construcción social de los géneros, la desigualdad social, digamos, entre varones y mujeres, y a partir de ahí... ¿Hola? Sí, te escuchamos atentamente. Ah. ¿Vos nos escuchás? Bueno, entonces a partir de ahí empezamos a trabajar en las organizaciones comunitarias que pertenecían a este grupo de mujeres, las posibilidades de acción concretas que tenían ellas o que podían elaborar con otras instituciones y otros recursos institucionales barriales, digamos. Claro. Entonces empezamos a pensar en redes, en acciones comunes, en actores sociales, digamos, en diversas estrategias a partir de lo que ellas traían, digamos, de lo que tenían elaborado en las redes y de lo que se podía a partir de ahí continuar construyendo o fortaleciendo. Claro. Porque el tema importante ahí es, siempre que aparece, es, bueno, ¿qué hago? ¿Qué hago si en mi organización aparecen los casos, no? ¿A dónde recurro? Digamos, aparecen una serie de preguntas. ¿Cuál es el mejor espacio para pensar en una derivación responsable con esas mujeres? ¿Cómo acompañarlas? ¿Cómo contenerlas? Digamos, ¿cómo proceder de la mejor manera posible con la persona que está viviendo esa situación en ese momento, digamos? Claro, que no es nada sencillo, digamos, ¿no? Porque como no, dices, claro, son preguntas que se nos presentan permanentemente, digamos, en las intervenciones, ¿no? Y en el caso del curso, ¿hubo algunas situaciones que se repetían, algunas preguntas como frecuentes que aparecen y que buscan respuesta en este tema? ¿Hubo algo que se fue repitiendo? Sí, algunas cuestiones que son como, que aparecen siempre en la problemática de esto. Bueno, ¿qué hago? Que le mando inmediatamente a hacer la denuncia, la acompaño, le sugiero de que no, a dónde recurro, qué recursos puede contar esta mujer, qué es lo que le tengo que preguntar, y a dónde la dirijo finalmente, digamos. Claro. A una institución social, a algún lugar donde pueda alojarse, directamente a la Comisaría de la Mujer, que también va a depender un poco de las instituciones y de lo que la mujer, un equipo especializado, pueda evaluar el nivel de riesgo que también tiene la mujer en ese momento. Claro, no se pueden dar como pautas generales en todos los casos, sino atender cada particularidad y cada situación. Exactamente. Si bien las situaciones de violencia, hay cuestiones que se pueden llegar a repetir, cada caso es particular, porque además hay mujeres que cuentan con recursos más sólidos, incluso familiares, locales, barriales, aunque siempre el violento intenta aislarla. Y hay mujeres que realmente no tienen ya redes que puedan responderle rápidamente, digamos. Claro. Entonces sí, cada caso es particular en ese sentido, ¿no? Digamos, la acción y la intervención se construye con ella. Claro, claro. Buscar el deseo también y la fuerza que tenga la mujer en ese momento de hacer o no hacer algo. Totalmente, digamos, va a depender también de que ella esté en condiciones de hacer en ese momento, y quizás en un primer momento es empoderarla y acompañarla a eso, a poder fortalecerla. Y en cuanto las vivencias de las organizaciones sociales, ¿eran de distintos lugares, de distintos tipos de organizaciones? ¿Cómo viviste estos talleres que diste vos? Mira, la verdad que sí, eran organizaciones incluso de acá de Capital, del conurbano, tenían distintas experiencias de organización, pero la verdad que el colectivo de mujeres de este espacio hubo mucha predisposición para la tarea. Mucho bueno. Trabajo colectivo, mucho intercambio, incluso de estrategias comunes que venían implementando una u otra. Eso, la verdad, que enriqueció muchísimo, aprendimos todas. Siempre los grupos de mujeres son fortalecedores, así sí, que sí. Me parece que hubo mucha predisposición al trabajo, ¿viste? Y bueno, esta sororidad que decimos las feministas, este espacio de encuentro y de solidaridad entre mujeres, que bueno, que hay que replicarlo. Claro, así es. Gracias, Lorena, por estos minutitos con nosotros. Muchas gracias, Luciana. Saludos. Gracias a vos, te dejamos felicitaciones ahí. Felicitaciones a las mujeres. Gracias, sí, felicitaciones a vos también. Y gracias por participar en el programa de capacitación. Y otro día te tenemos acá en la radio. Dale, un besito grande. Chau, un abrazo. Chau. Hablábamos con Lorena Agusetti, trabajadora social, docente del programa de capacitación, una de las que dio el curso de prevención de violencia de género, que queríamos compartir hoy un poquito qué es lo que fue con ustedes. Y si querés un puente, te lo doy. Y si querés un puente, dámelo. Y si querés un puente, dámelo. Y si quieres un puente, te lo doy. Seguimos en este puente especial dedicado al Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Estamos compartiendo actividades que van a haber en distintos puntos del país, y especialmente vamos a contar que el día viernes 25 se van a estar haciendo asambleas en distintos puntos, asambleas feministas populares en todo el país, en plazas, en lugares de trabajo, en espacios comunitarios, al mediodía, a las 12, y después a las 5 de la tarde, aquí en Capital Federal, se va a estar haciendo la marcha de Congreso a Plaza de Mayo, la histórica marcha que siempre se viene realizando, donde se van sumando cada vez más organizaciones. Entonces es este viernes 25 a las 5 de la tarde, nos sumamos a este reclamo y a que la voz sea cada vez más fuerte, ¿no? En este Día Internacional contra las Violencias hacia las Mujeres, estos distintos tipos, donde escuchamos en el spot anterior distintos tipos de violencias que existen, eso es lo que queremos pronunciar y decir. Y vamos a escuchar otro spot, este que está realizado desde el Consejo Nacional de las Mujeres en el marco de la campaña Argentina por la Equidad de Género. Yo no soy así. Vos me pones así. Vos sos para acá, para esta casa. Te casaste para vivir conmigo y atender a tus hijos. Yo vengo cansado y no encuentro nada para comer. No tenés horario de llegar, salí cuando vos querés. Vos en 5 minutos podés llegar acá. ¿Por qué tardaste 10 minutos? El estudio no te sirve de nada. Me tenés a mí que yo te voy a mantener. No es un trabajo lo que vos tenés. Es

Alexander, I had in the right way. These little black sandals are walking me away. These little black sandals saved my life today. Thank you. Seguimos en El Puente, programa de radio de la Facultad de Ciencias Sociales, hablando hoy sobre el tema de violencias hacia las mujeres y un tema que atañe, como decíamos, no solo a las mujeres están involucradas en estas violencias, sino también sus hijos, sus hijas, sus niños, sus niñas. Y el 19 de noviembre fue el Día Internacional de la Prevención contra el Abuso Infantil, y una organización que viene trabajando mucho en este tema es la Asociación Civil Pablo Besón. Y para eso estamos en comunicación telefónica con Malena Manzato, una de sus integrantes. ¿Qué tal, Malena? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Muy bien y gracias por estar en el aire con un tema tan importante. Sí, gracias, Malena, por atendernos. Hace mucho que te conozco y que trabajamos juntas y, bueno, está bueno volver a encontrarnos y poder compartir esta información. Y bueno, como decíamos, bueno, ustedes estuvieron trabajando desde hace mucho en este tema y el 19 de noviembre se cumplió ese día y realizaron una actividad en Parque Lezama, y es un tema que en general es difícil, la verdad que es muy complicado hablarlo, es un tema muy delicado, pero es necesario poder hablar del tema. Exactamente, es necesario abordarlo porque hay que hacer prevención, porque hasta ahora es lo único que nos puede llegar a ayudar a disminuir la cantidad de abuso sexual en la niñez. Y como es un tema silenciado, lo más importante, todos los días, pero en el 19 de junio, algunas de las organizaciones que trabajamos desde tiempo en esto decidimos visibilizarlo y hacer actividades para niños y niñas en el Parque Lezama, y también hablándole a los padres para que estén atentos y atentas las mamás a este tema tan difícil con los chicos. ¿Y qué es lo que ustedes aconsejan o cómo trabajan? ¿Cómo abordar el tema con los niños? ¿Cómo darse cuenta cuando hay un indicio de que hay alguna posibilidad de que ese niño tuvo abuso sexual? Uno tiene que estar muy atento a los cambios que puedan tener los niños, a los cambios de sus conductas. Uno tiene que estar muy atento a lo que dicen y a lo que no dicen, porque muchas veces los niños no dicen, pero los silencios gritan. Entonces, donde hay un solo cambio que podamos darnos cuenta que el niño o la niña ya está actuando de manera diferente, tenemos que sentarnos, conversar e indagar bastante a ver por qué ese niño ha cambiado su conducta. No es fácil que los niños lo cuenten, porque lamentablemente la mayoría de los abusos son intrafamiliares. Claro. Y la mayoría de los abusos son de sus padres biológicos. Pero bueno, es importante que toda la población esté atenta, la población escolar, la familia, las madres protectoras, que estemos atentas a ver los cambios que pueden tener un niño o una niña y empezar a indagar los por qué. ¿Y qué es lo que aconsejan ustedes cuando se detecta esto? ¿Qué se puede hacer? ¿A dónde recurrir? ¿Cuáles son los pasos a seguir? En principio, recurrir a algún servicio que sea idóneo en la temática, que esté trabajando con niños o niñas en situación de abuso, porque si no corremos el riesgo de revictimizarlos a los niños y después ellos no querer volver a contar nunca más lo que les pasa o perder la confianza en los adultos. Así que en principio hay una línea, el 102, que puede dar una información idónea y que puede servir para que todas las personas sepan dónde dirigirse. Bien. Pero el pediatra, la pediatra, un centro de salud cercano, un centro de violencia familiar, es muy importante primero, antes de hacer la denuncia, de informarse cuáles son los pasos a seguir. Claro, con solo pensar el hecho a uno le agarra escalofrío, ¿no? Pero es importante tener conciencia de que los casos son, los números son abrumadores, hay muchas denuncias y muchas que no se hacen también. Muchas que no se hacen. Estamos hablando, en estos días UNICEF decía que uno de cada 13 niños es abusado y una de cada 8 niñas. Pero si tenemos en cuenta que se denuncia uno de cada 10 abusos, las cifras son terribles. Sí, sí. Entonces, es importante que estos temas estén bien acompañados, porque si no, hay un como un agujero negro en la justicia que el victimario termina no siendo condenado. Entonces, si vamos por la reparación, hay que ser acompañados por personas idóneas. ¿Ustedes tienen alguna forma de contacto que las personas que interesadas puedan acercarse, puedan buscar más información? Sí, por supuesto. Estamos de lunes a viernes de 14 a 20. Estamos en Suipacha 612, tercero B. Nosotros somos un equipo interdisciplinario que trabaja en la temática de violencia, pero hay un equipo específico que trabaja con abuso sexual en la infancia, y también hay asesoramiento y patrocinio legal. Bárbaro. Malena, gracias por estos minutos con nosotros. Algún otro día, ojalá te tengamos aquí en la radio. Y bueno, y felicitaciones y fuerza en todo este trabajo que están llevando adelante, que la verdad que es necesario y es difícil. Bueno, muchas gracias a ustedes por ocuparse, y el viernes esperemos vernos todas y todos, por decirles ni una menos. Así es, allí estaremos. Un abrazo grande, un beso grande. Un abrazo, chao, Malena. Buenas tardes. Hablábamos con Malena Manzato, integrante de la Asociación Civil Pablo Besón. Ahí pueden contactarlas por Facebook, tienen la oficina donde pueden recurrir más información. Y está esta línea que dijo, la 102, también para asesorarse y para recibir más información sobre el tema de abuso sexual infantil. El puente. Nanay, yo no les voy a dejar, yo los voy a matar. Puente, un espacio para la construcción colectiva. El Puente, una herramienta para conectar muchas realidades. El Puente, por Radio UBA. Y este programa estamos de festejos, empezamos saludando a nuestra compañera Bárbara Labecki en el día de su cumpleaños, y también saludamos a una organización muy querida y amiga para nosotros, que es el Grupo Cultural Al Borde, que estuvieron cumpliendo 25 años de trabajo ininterrumpido en zona sur de Gran Buenos Aires. Ellos están en Longchamps, partido de Almirante Brown, y este domingo pasado, 20 de noviembre, cumplieron sus primeros 25 años de trabajo. Una organización que esté tanto tiempo en el barrio trabajando no es algo sencillo de realizar, y ellos lo hacen y generan muchas pasiones en su entorno. Son un ejemplo, la verdad, de vida. Los felicitamos y los acompañamos. Hace 25 años que vienen haciendo cultura en los barrios, así que les mandamos desde aquí un abrazo grande. Y también queremos invitarlos a un festejo que vamos a realizar este miércoles 23 de noviembre. Es nuestro acto de fin de año del programa de capacitación para organizaciones comunitarias. Vamos a estar cerrando el año juntos, celebrando. También vamos a estar entregando los certificados de los integrantes de los 5 cursos de formación específica que finalizaron el miércoles pasado. Más de 90 integrantes de organizaciones comunitarias van a estar recibiendo sus certificados, así que los invitamos a este miércoles 23 de noviembre a las 3 de la tarde en el aula 300 del ala de Santiago del Estero, en las Facultades Sociales, que es la calle Santiago del Estero 1029, en el barrio de Constitución. Los que quieran sumarse pueden participar y celebrar con nosotros. Vamos a terminar con un brindis, vamos a terminar con música en vivo, vamos a terminar con alegría el año, este año 2016, que esperemos que el 2017 venga mejor, ¿no? Pero esta es época de festejos y de celebración, así que los invitamos a sumarse. Y nos despedimos, ya quedan pocos minutos de este puente, y les agradecemos a todos por estar del otro lado, y nos vemos la semana que viene para construir otro puente juntos. El Puente, un espacio para la construcción colectiva. El Puente es una realización del programa de capacitación para organizaciones comunitarias de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires.